Segundo bloque de Es como todo arranca, como la canción lo denota con nota. Tengo que volver a la facultad para decir bien. ¿De nota? ¿O con nota? Bueno, es lo que no sé. Para mí es con nota. Bueno, con la de. Bueno, ustedes que están en la facultad en este momento le vamos a dar la razón. Como la canción esta dice, disco eterno, qué sé yo. El disco eterno de Es como todos los martes, por supuesto. Y hoy vamos a hablar de un disco increíble que influenció a todo músico de rock. Que esté actualmente tocando y los que no tocan también, por supuesto. Y que aportó... estamos. Uy. ¿Cómo? ¿Qué? Por supuesto. Estamos hablando del Pescado 2 y para hablar de este disco. Y también para hablar de él, porque él es un divino, es un grande, uno de los grandes, grandes violas del rock nacional. Una presencia que engalana en realidad a nuestro programa. Estamos hablando del señor David Lebón. David, buenas noches, ¿qué tal? Buenas noches, ¿cómo están? ¿Todo buenas bien? Noches. ¿Y vos? Bien, por suerte, gracias a Dios, bien. Buenísimo. ¿Te agarramos cenando o algo así, David? No, estaba acostado, estaba tiradito porque hoy tuve un poquito compuesto en la panza, pero la verdad que estoy bien, estoy contento. ¿Estás contento? Bueno, eso es bueno. Sí. Buenísimo. ¿Y en qué, David, qué estás haciendo? ¿Estás tocando hoy en día? Estoy preparando varias cosas. Bien. Y tomándome el tiempo, porque me parece que no son tiempos de estar produciendo cosas muy importantes porque no hay dónde ir, en el sentido como que las compañías todavía no están seguras, no se sabe bien con qué firmar, qué va a pasar con qué formato van a salir los discos, así que bueno, nada, yo me estoy tomando todo con calma, como siempre. Pero suena raro escuchar esto de tu voz, vendría a ser David, o sea, que a David Lebón en una compañía le diga ey, no, no sabemos de esto. No, que me lo dicen a mí, pero yo no puedo ver y bueno, eso me da el tiempo como para simplemente entregar lo mejor posible algo a un producto que sea lo mejor que se pueda hacer. Mientras tanto componiendo. Exactamente. Bueno, y ensayando, me imagino, como siempre. Ensayando y también ensayando un poco con mi familia, ¿no? Con que a veces le di poco tiempo. Eso en la carrera de músico pasa que se descuida, donde se descuida, en el buen sentido, donde hacer la familia, no, una cuestión de trabajo, supuesto. ¿No? Pero sabes que en realidad con el tiempo después tanto tus hijos como tus nietos te terminan como entendiendo y admirando porque entienden de que lo tuyo no es una cuestión económica, sino que es una cuestión de corazón y que lo haces porque, por lo menos de mi parte, ¿no? Que lo haces porque es como un servicio. Claro, además por el bienestar de ellos, ¿no? También está también, eso. También, está eso del otro lado. Y de todos los oyentes, ¿no? Termina agradeciendo, digamos. Sí, el otro día, el 5 fue mi cumpleaños y... ¡Feliz cumpleaños entonces! Gracias. Y vinieron mis nietos a visitarme y la verdad que la pasé, pero... Me olvidé de todo, la pasé, que era un chico más, jugué con ellos, paseamos, comimos, hicimos el cumpleaños, la pasamos bomba, y nada, y hay uno de ellos que siempre me dice, abuelo, si vos estuvieses en ventas, estaría más carísimo. Nada, y pasamos así las tardes tocando y nada, todo bien. ¿Tocando también con sí, con hay uno de ellos que toca muy bien. Eso me imagino que debe ser fuerte, o sea, tocar con el nieto debe ser algo importante. Inclusive hablamos el otro día de que en un añito, pienso, él tiene 10 años, en un añito o 2 años podemos tocar juntos. Ah, mira, una banda con el nieto, ¿eh? Un sueño, ¿no? Sí. Y además que siga tus pasos, David, porque vos fuiste también un músico muy precoz. Sí, la verdad que lo está haciendo muy bien y por lo menos el profesor cual tenía me dijo que es un tipo que dejó de ir muchas veces de darle clases porque él resuelve todo bastante rápido él solo, ¿viste? Así que eso es muy importante, eso quiere decir que ya lo tiene adentro. ¿Salió el abuelo entonces? Salió el abuelo. Esperemos que sí. ¿Toca la guitarra? Toca la guitarra, ahora quiere tocar el piano. bien. Así que se parece bastante. David, bueno, en esta sección se llama Disco Eterno, en la cual sacamos los discos clásicos y que van a durar por siempre, por eso eterno, ¿no? Del rock nacional. Hoy queríamos hablar del disco Pescado 2. De aquella mítica banda Pescado Rabioso, uh-huh. Por supuesto, en la cual vos hiciste guitarras, bajos sobre todo, y voces. ¿Qué es lo que primero se te viene a la mente de este disco? Y no, lo primero que se me viene fue la admiración que yo tenía hacia Pescado antes que entrara yo como bajista. Ya con Luis teníamos una gran amistad, una hermandad, pero a la vez había como un respeto. Cada uno sabía dónde tenía que estar, digamos. Y hasta el día que, bueno, nada, que decidimos laburar juntos, y fue realmente una cosa inolvidable. Yo la verdad que siempre le digo a mi familia, a mi ministro, digo, la verdad que yo el arte es una cosa increíble, porque también viene con una varita mágica, que si te tocan esa varita tenés suerte, ¿no? O sea, pasar, a mí me han pasado cosas que no jamás pedí, como tocar en los grupos donde toqué, y hacer las canciones que hice. Yo pensaba que no iba a llegar tan lejos, digamos. ¿Y cómo fue David el que te convoca? ¿Cómo fue? Quiero que recrees, David, perdón, Luis, quien te convoca. No, estuviste bien lo que dijiste, yo me convoqué solo. Quiero tocar en tu banda. Yo fui y le dije a Luis, le dije que me gustaría tocar, si podía tocar con él, le pregunté. Porque en ese momento no había bajista, tocaba los bajos con el órgano. Claro. Y así que nada, me dijo que sí. Inmediatamente, sin ningún problema, eso fue increíble, la aceptación fue impresionante. ¿Y te hicieron directamente, entraste directamente o te hicieron prueba, algo así, o Luis ya sabía? No, prueba no hubo, calidad. Y yo fui cara dura, que toqué el bajo, que la verdad que Luis, que él quería que yo toque viola, y bueno, no había bajista si yo tocaba el bajo, pero siempre las discusiones un poco eran sobre... que yo debería ser guitarrista de la banda también. Y por, de hecho, en Vélez pasó eso. ¿Fuiste guitarrista en Vélez? Claro. En Vélez toqué la guitarra, sí. En Vélez, la presentación del disco, ¿no? En Vélez con las bandas eternas. Exacto. Con las bandas eternas. Y Guillermo Badalá. Badalá tocó el bajo. Claro. Ahora sí, ahora lo recuerdo. Yo estuve, por suerte, en ese recital. Y sí, ahí lo recuerdo, que estaban todos. Y totalmente. David, la grabación, es un disco con 18 temas. Es un LP grande. ¿Duró mucho? ¿O ya fueron aceitados ya con los temas bien ensayados y fue más...? No, fuimos, ensayamos bastante. Y la producción realmente fue... muy, muy, muy bien preparada por el señor Mangone y otra gente, y la verdad que yo me sentí muy, muy, muy, muy cómodo, y como se debería sentir en realidad, porque a veces te tocan cosas, viste, que parece como si fuese tu ego, pero en realidad es como decir, bueno, hay que tener un poco de cuidado con esta gente, porque nosotros somos un poco... hay que regar, no sé, viste, somos medio maricones, pero necesitamos amor para poder dar, viste, si no, no, es muy difícil solo. Y había salido también un simple que contenía post Crucifixión y Despiértate Nena, que estaba cantada por vos. Sí. ¿Ese simple sale antes del disco o es posterior? No, eso salió antes, y además yo me moría por cantar ese Despierta Terena, y Luis me dijo, bueno, dale, cantalo, y muy desapegado conmigo siempre. O sea, yo creo que con el tiempo me di cuenta que éramos como, no te digo gemelos, pero como estamos en el mismo equipo, digamos. Claro. Y en este disco, en El Pescado 2, aparece, si mal no recuerdo, tu primera grabación publicada, vendría a ser, ¿no? Sí, una canción, sí. Una canción que fue aceptada inmediatamente y la grabamos. El día que la escuchamos, la grabamos a la noche. Y fue una canción que él, por lo menos, siempre me la pedía así en los viajes. Me decía, dale, cantar esta canción. Y, porque era así, muy simple. Y él, de nada, a mí me pareció un bochorno al lado de las canciones de él. Pero bueno, él lo aceptó. Y encima, en el librito que tenía el disco, hay unas palabras hermosas para vos, comparando tu persona con el tema que tocás, ¿no? Que compusiste. Sí, ese librito lo hicimos juntos y inclusive ahí se nota que por lo menos uno de nosotros, que fui yo, he ido un poco al colegio. Entonces ya sabemos, hemos dejado los errores, todo. La verdad que la pasamos increíble todo ese tiempo, fue increíble, que no fue mucho tiempo, pero duró, era muy concentrado todos los días, entonces fue largo. Y David, este cuadernillo justamente que tiene 52 páginas, está escrito a mano, tiene dibujos, fotos de ustedes, ¿cómo fue la idea de incorporarlo a lo que es el disco? Digamos, lanzar el disco con un cuadernillo así, ¿no? Ahí ya ustedes. fue parte de Luis, de la fuerza de Luis con lo que es la producción, ¿no? Sí. Con la discográfica y el manager. ¿Y pero tuvo alguna intención en particular? No, simplemente unión, viste, como estábamos todo el tiempo haciendo cosas y componiendo y haciendo libros y soñando con cambiar este mundo y con el país y con, viste, realmente era una época muy donde creíamos en que era posible y de alguna manera se hizo posible porque aparecieron muchas bandas después y siguió el rock, pero lo que quiero decir es que nosotros éramos, que nos habíamos ido un poquitito más allá de lo normal, digamos. Y, o sea, este disco, o sea, en realidad la idea del disco con el librito, digamos como que une, ¿no?, la comunicación con el oyente. ¿Quién escribió el cuadernillo? ¿De quién es la caligrafía? En realidad es entre los dos lo escribimos. Ah, perfecto, ustedes dos. Los otros dos, así como está, sí. Está escrito, o sea, con lápiz y así. Y mirá como, y lo increíble que ahora estoy pensando en este momento es que también terminó todo con un libro, ¿no? También, qué increíble eso. Sí, es cierto. Y me imagino esto que vos decías, que todo era un torbellino creativo, ¿no? Es que esto se da cuenta en el disco, porque hay blues, hay temas experimentales, hay rocks, hay temas psicodélicos también. Hay un tema con orquesta también. ¿Sí? Bueno, ese quería dedicarle un párrafo aparte para después, pero igualmente es un disco muy muy ecléctico. Sí, sí. Bueno, escuchamos mucho Zeppelin en esa época y había varios así como... personajes como Young, de Crosby, Stills, Young y Nash. Ah, también sí. Estaba mucho Elton John, nos gustaba. Algunas canciones parecían muy bonitas en ese momento, ¿no? Sí. Johnny Mitchell, ponele, bueno, también pero más que nada Zeppelin. Nos atrapaba mucho, sí. Claro, porque la guitarra eléctrica, furiosa, está muy presente en este disco. Sí. Y a la hora de los arreglos y demás, y composiciones, ¿Luis era una persona, en ese sentido, que dejaba a los artistas crear para este disco en especial, sí, ¿no? Sí, totalmente, sí. Laburábamos juntos. O sea, no había censura. Había charlas donde decía, mira, acá se podría hacer esto o aquello. No, era muy compañero. Claro, el grupo y así, porque eso se nota también como está tocado, en realidad. Era una época todavía donde ¿viste? No había celos, no había, por lo menos en nuestro país, ¿viste? No había quién era líder, quién era, ¿viste? O sea, no. De hecho, en casa nos juntábamos con la gente de Aquelarre, venía Papo, venía, qué sé yo, y tocábamos juntos. No había a ver quién era el mejor, ¿viste? Claro. Y en este disco hay una canción que vos acabas de nombrar, que es la que cierra el disco, que es Aguas Claras del Olimpo, que dura 8 minutos 10, que tiene una orquestación que creo que fue dirigida por Cutaia o hizo los arreglos. Exacto, así. Exactamente, por Cutaia, sí. Y es una canción que se, para la época era rock sinfónico eso, ¿no? Y sí, era como muchas cosas que le pasaron yo nombro nada más, no para comparar, sino para que se entienda de qué estoy hablando. Había canciones que ya, como los Beatles, que ya no podíamos hacer en vivo, ¿viste? Porque no había la técnica suficiente como para que sonara bien. Imagínate que nosotros grabamos orquesta de 60 músicos con cuatro canales, y eso realmente... Había que cantar, poner guitarra, poner bajo, poner batería, poner orquesta de 60 músicos en cuatro canales, era bastante complicado. Sí, sí, sí. ¿Y este tema en particular fue algo que les costó, vendría a ser, terminarlo? No, en realidad, ¿no? Ahora que lo pienso, no fue, es que teníamos todo siempre claro. Nosotros, por ejemplo, íbamos a tocar la Mar del Plata. 20 días antes nos íbamos nosotros cuatro, los cuatro juntos, nos íbamos en un auto hasta Mar del Plata a ver el lugar, a ver el teatro, como hoy en día mandás a alguien de tu, viste, ahora es distinto, ¿no? Mandás a alguien de tu staff, que es el productor, digamos, del escenario, y que el tipo va a ver cómo está todo. Sí. En ese momento lo hacíamos todos nosotros, o sea, íbamos a ver el lugar, cómo sonaba. Y así que estábamos todo el día juntos. ¿Y recordás que haya quedado algún tema fuera de este disco, que ya tiene un montón de canciones, pero recordás hubo, si... Hubo dos o tres canciones que hicimos con Luis que quedaron fuera del disco, pero me parece que el disco es así como está súper bien. Por algo quedaron afuera. Claro. Sí, tiene un sentido. Un laburo de edición. Exacto. David, me gustaría que nos cuentes alguna anécdota que recuerdes que se haya dado durante la grabación del disco. Que si te preguntan, digas, uy... De cualquier índole. Claro, de cualquier índole. Todo fue desde que empezó a que a terminó. Yo vivía a 3 cuadras de Fonalex. De los estudios. Se grabó, sí. En Artilleros y Mendoza. Y él también vivía en casa conmigo y con mi hermana, así que estábamos ahí, agarramos la guitarra y cruzábamos 3 cuadras y estábamos adentro del estudio. Y ya estaban grabando, claro. Claro. Estaban como en el living, la prolongación del living. Claro, y en una época donde realmente se tocaba mucho. Ahora es como, viste, hay viáticos y que los músicos te piden viáticos y te piden... bueno, viste que hay que pagar la sala de ensayo, antes se hacían las casas de uno, era todo muy con mucho esfuerzo hecho, pero también con mucho amor, viste. Entonces, claro, con plata, viste, puedes tener, pero el esfuerzo es muy importante para que la banda se entienda entre sí, y para que eso se transmita a la gente. Tiene que haber realmente un esfuerzo grande y un gran cariño entre los músicos. Claro. Y ya que hablas de que la banda se entienda entre sí y esto que llegue al público, ¿cómo fueron las presentaciones del disco en vivo? ¿Tuvieron repercusión inmediata o fue algo que fue más paulatino? No, enseguida fue increíble. Tuvimos shows muy hermosos con público, en públicos muy hermosos. Y era como... no sé cómo explicarlo, era una banda bastante adelantada comparado con lo que estaba pasando. Claro. Y encima lo mejor de todo es que sonaba muy bien la banda. Me imagino, solo por imaginar, ¿no?, que en vivo debe haber sido una banda muy potente la presentación de este disco. Sí, mucho, sí, rock, sí, and roll, sí. Mucho rock vendría a ser. Mucha... No, era potente y estaba, pero aparte había espacio, o sea, estaba visto acá a Cutaia, era muy cuidadoso con los acordes y Luis también, y lo que el sonido era lo poderido y lo fuerte de esta banda, ¿no? Claro. Pero musicalmente yo lo escucho ahora y me doy cuenta de lo que tocaba Black y lo que tocaba cada uno, ¿viste? Realmente éramos una buena unión. ¿Y cómo... ¿Cuáles eran los temas que vendían a ser más celebrados en vivo en aquella época? Porque hoy, por ejemplo, por decirte algunos, Poseído por el Alba, bueno, obviamente Nena Boba, Rock de la Madre Selva, hoy en día son los más clásicos, vendría a ser. Obviamente también... son más o menos que se tocaban Madre Selva, por el Peteribí. Peteribí era... Sí. Bueno, a veces tocábamos temas anteriores como Me Gusta Ese Tajo, pero más que nada se tocó Poseído del Alba, todos los temas del disco se tocábamos. Perfecto. David, te quiero agradecer mucho por haber pasado en esta sección. Porque me hacen acordar de cosas hermosas y de que bueno, de que todavía estoy acá. Por supuesto, y vas a seguir estando por mucho tiempo más, David. Sí. Bueno. Y esperamos ansiosamente nuevo material tuyo. Esto bueno, es en serio. Ya estamos cerca, estamos ahí, la banda está ensayando y estamos bien. Vas a poder venir a presentarlo acá, al disco, cuando lo lances. Absolutamente. Perfecto, sí. Te tomamos la palabra. Dale. David, como antes de despedirte, siempre le pedimos esto a los músicos que salen en esta sección. Que elijas un tema del álbum de Pescado Rabioso, El Pescado 2, para irnos a la pausa. El que más te guste, el que un recuerdo bueno le tengas, lo que sea. Bueno, Credulidad. Credulidad. Ay, bueno. Yo hubiese elegido el mismo, David, y eso que eres tú el disco. Así que, David, bueno, muchísimas gracias. Muchas un beso gracias. Grande para ustedes. Abrazo. Igualmente. Así que, bueno, gente, un lujo increíble acaba de pasar el señor David Lebón aquí por Es Como Todo. ¿Y con qué tema prefiero irse? Con el que yo también hubiese querido irme, si hubiese sido David Lebón, ¿no? Julián, te pido credulidad. Pero usted eligió ser María Rosa Freire. Las uvas viejas de un amor en el placar son estas cosas que te están amortajando, haciendo esta salvedad. Tu mente ya estará progresando, pero vas donde sonrisas te dan esos encapuchados de un mundo viejo. No, no ves que nada te dan peculiar de nuestro gran calabozo es esta especie de terror por el bosque. La risa, nena, no podrá surgir a menos que te subas al árbol. El árbol es la verdad. Descansa por tu cuerpo, cierra ya los ojos. Oh, tú subas, vas a brillar. Love.